se me escapa de las manos. No sé manejar ya la situación. Siento, hermano mío, que la pierdo. Creo voy a morir por su desamor. Todo se lo di, todo le entregué y no recibí nada de esa mujer. Ella me mintió, yo le perdoné, pero ella siguió engañándome. No sé más qué hacer, si decirle adiós o perdonarlo otra vez a esa mujer. Si me vuelvo a equivocar, te juro por Dios que me voy a matar. Pero ella me mintió, ella me engañó. Tengo que sacarla de mi corazón. Ya no habrá que la ame y la abrace como lo hice yo. Nada de esa mujer. Ella me mintió, yo le perdoné, pero ella siguió engañándome. No sé más qué hacer, si decirle adiós o perdonarlo otra vez a esa mujer. Si me vuelvo a equivocar, te juro por Dios que me voy a matar. Pero ella me mintió, ella me engañó. Tengo que sacarla de mi corazón. Ya no habrá que la ame y la abrace como lo hice yo. No, no. Pero ella te mintió, ella te engañó. Tienes que sacarla de tu corazón. Ya no tendrá que la ame y la aguante como lo hice yo. Sacarla de mi corazón. Ya no habrá quien la ame y la abrace como lo hice yo. No, no. Pero ella te mintió, ella te engañó. Tienes que sacarla de tu corazón. Ya no tendrá quien la ame y la aguante.